Me compré una cajita feliz. Me compré una cajita feliz. La flash que era para el nene era un vino tinto y lo compré para mí. Me compré una cajita feliz. Loco de la cabeza.